No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Reavivadas. Es innegable que hoy las mujeres hemos tomado una posición por la que hemos luchado por varios años. Pero también es cierto que la mujer de hoy se encuentra inmersa en distintos roles, actividades y presiones que llegan a rebasarnos, por lo que vivimos con constante estrés. Aquí un día a día de una mujer de hoy. Imagina, despierta y viste a los niños, prepara el lunch, sale presurosa a llevarlos a la escuela, mientras en su mente se agolpan preocupaciones múltiples. La presión de entregar algunos trabajos antes del mediodía, la junta con el jefe, comprar lo necesario para la casa y cuando menos se da cuenta es hora ya de recoger a los niños. Hace la tarea con los niños, mientras hace labores de la casa y piensa qué preparar de cenar. Él, el esposo, llegó del trabajo y ahora mira relajado la televisión mientras ella tiene además de mil cosas más en que pensar. Lo mira tan tranquilo mientras le invade el estrés y la ansiedad. Bueno, pues te tengo noticias. No es culpa del hombre estar menos estresado que ella. El estrés se vive de manera distinta en uno y en otro género. De acuerdo con recientes estudios, la diferencia es una cuestión biológica. El cerebro femenino es más sensible a la acción de una hormona que orquesta la respuesta del organismo ante el estrés. Esto lo revela un estudio realizado en Filadelfia, en Estados Unidos. De acuerdo con dicho estudio, liderado por Rita Valentino y realizado con ejemplares machos y hembras de ratas de laboratorio, las neuronas de las hembras son mucho más sensibles a las señales moleculares emitidas por la hormona corticotropina, encargada de iniciar la respuesta de estrés, pero tampoco tienen por ello la capacidad de afrontar la ansiedad cuando ésta se presenta en niveles altos. Pese a que el estudio fue realizado con roedores, este explica de manera más clara el hecho de que las mujeres sean propensas a sufrir más estrés que los hombres. Así, la doctora Rita Valentino explica por qué las mujeres suelen presentar mayores niveles de depresión, de estrés y de diversos padecimientos que se relacionan con la ansiedad en comparación con los hombres. Si a eso agregamos las hormonas y sus variaciones en la mujer, las distintas etapas de su fisiología como la menstruación, el embarazo, la menopausia, así como la ansiedad emocional que deriva de distintos cambios de vida, como por ejemplo el matrimonio, los hijos o la atención a sus padres enfermos. Las mujeres debemos aprender a sobrellevar de manera inteligente esa tendencia biológica al estrés o a la ansiedad, pues de lo contrario corremos el riesgo de enfermar. Por eso te comparto como mujer algunas actitudes que puedes modular tú misma para evitar esa tendencia biológica y fatídica hacia el estrés. Primero que nada, identifica qué cosas te generan estrés y ubícalas. Dale los reflectores. Si te es posible, haz una lista con cada una de ellas y procura trabajar una a una. La organización es clave para evitar las situaciones de estrés. Cuando mantienes las cosas en orden, todo se facilita. Elimina también la prisa. Disfruta con calma, por ejemplo, tus comidas, tus tiempos y date espacios de gozo en lugar de estar siempre apurada. De esta manera aprenderás a eliminar poco a poco el estrés en tu vida. Recuerda que primero estás tú. Respira, haz pausas para conectarte contigo misma y escucharte. Y así podrás ser una mejor compañera, amiga, profesionista y mamá. Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Gaby Vargas.